¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grand Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y control. Estaré con todos vosotros hasta las 12 de la noche en este punto del día, el 98.9 de frecuencia modulada, sintonizas TAFM. Recordad que podéis seguirnos también a través de nuestra página web tafm.net y también a través de la TDT. Bueno, en este nuevo programa tenemos una entrevista por teléfono, tendremos a una banda gallega que actúa este fin de semana en Aragón, mañana estarán en Huesca y pasado en Zaragoza, en La Bóveda. Ellos son Novedades Carmiña, una banda de garaje punk que ya han estado en Zaragoza algo así como 3 veces y esta vez será la segunda para presentar su segundo disco, Jódete y Baila. Ellos estarán, como hemos dicho, en La Bóveda, el albergue de La Bóveda de Zaragoza. El próximo sábado tendremos a Harry, uno de los componentes de esta banda, en el teléfono. Eso será a partir de más o menos la media hora, un poquito más. Escucharemos esa entrevista que tenemos grabada, que grabamos esta misma semana. Pero antes escucharemos música internacional. Tenemos por aquí las novedades internacionales de Guided by Voices, un disco largo que han titulado Class, Clown Spots a UFO. Es el nuevo disco de esta banda legendaria dentro del rock de los años 90. Otros también legendarios de los años 90 son Silver Jews. Han grabado un nuevo disco, Early Times, a través de Drag City. Y tenemos un proyecto nuevo, el proyecto que responde a las siglas de DIIB. El disco debut, Oshin. Bueno, pues aquí encontramos miembros de bandas de la escena indie americana, por ejemplo. Tenemos allí a gente de grupos como Beach Fossils, The Drums o Sufferblood. Escucharemos, como hemos dicho, este debut que han titulado Oshin, el grupo norteamericano. Y también tenemos otros de la escena indie como The Antlers. Y en la parte quizás más clásica dentro de la escena internacional tenemos una colaboración sensacional que responde al nombre de un clásico ya del R&B norteamericano, del Rhythm and Blues, Andre Williams, que ha unido sus fuerzas, o más bien ha puesto la voz, con una banda de acompañamiento como The Sadies, grandes músicos, que además los hemos visto aquí en Zaragoza. The Sadies y Andre Williams han grabado un sensacional disco, fusión de R&B, garaje, rock and roll, Night and Day. Además, es el disco que ha elegido Ruta 66 este mes de julio como disco del mes, muy bien criticado por Xavier Baliño. Y también tenemos a Caléxico, que intentábamos ponerlo la semana pasada y no nos dio tiempo. El single de adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum, Alger, se ha previsto para el mes de septiembre. Después tendremos la entrevista con Novedades Carmiña y también algo de novedades internacionales. Tenemos aquí el nuevo disco de Cuchillo, Reapers, y también tenemos una banda garajera de Madrid que actúan este fin de semana y que nos lo han pasado muy bien nuestro oyente Eduardo Martínez del Lalo. Nos ha pasado al grupo de Dark Colors Since 1685. Bueno, pues todo esto escucharemos esta noche, o sea que ya lo sabéis, a partir de ahora comienza Grande Rock. Bienvenidos. Keep it in motion. Keep it in line. Keep it in motion. Keep it on time. Walk it down the line. Walk it all the time. Keep it in line. Keep it in motion. Keep it in motion. Keep it in line. Keep it. Bueno, pues ahí teníamos Keep It In Motion, la canción de Guided By Voices, una de las que aparecen en este retorno de la banda de Robert Pollard, una banda formada en 1985 y que tuvo una carrera realmente interesante durante la década de los 80 y 90. Vuelven, como decimos, con un nuevo disco, un disco realmente interesante que devuelve al mejor Robert Pollard, momentos realmente intensos. Y bueno, pues los que sean fan, pues desde luego disfrutarán de esta nueva vuelta de Robert Pollard con su banda de siempre, Guided by Voices, con este nuevo disco que vamos a seguir escuchando, con otra canción que aparece aquí. Esta canción se llama Starfire Song, Guided by Voices. We saw on the Starfire as it was landing. We're told to hold fire until unfriendly. Worlds are falling down like raindrops. Worlds are falling down like raindrops. We saw the starfire as it was leaving. Told to hold fire until unfriendly. Worlds are falling down like raindrops. Worlds are falling down like raindrops. Worlds are falling down like raindrops as it was landing. Bueno, pues aquí teníamos otra muestra más del retorno de Robert Pollard con su banda Guided by Voices. Hablamos del año 2004 cuando, bueno, pues dejaría de publicar discos y se embarcaría, se centraría más en su carrera en solitario. Robert Pollard, una colección ahora, como decíamos, de esta nueva referencia que se llama Class Clown Spots a UFO. Una colección de 21 canciones con influencias de ese pop de los años 60 tan típica en la música de Guided by Voices. Con eso hemos comenzado hoy Grande Rock y vamos a continuar con una banda también de un sonido totalmente distinto. Ellos son Silver Jews, más influenciados por el rock alternativo de los años 90, aunque ellos han mezclado también incluso el country. Pero Early Times es el disco del retorno de Silver Jews que hace cosa de un tiempo se publicaría un recopilatorio realmente interesante. Bueno, pues aquí tenemos este nuevo material de la banda de David Berman. Y bueno, pues vamos a comenzar por escuchar una canción que aparece en este disco, la segunda en concreto, que se llama Walnut Falcon. Hablamos de Silver Jews. And I'm looking for a snowy bed, a snowy bed. have the same. So FM, donde todo es posible. Bien, pues continúas en Grande Rock. Recuerda que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Vamos a continuar con el programa. Os anunciábamos al principio que teníamos el debut de una banda llamada D-I-I-V, D-I-I-V, es un proyecto del guitarrista de uno de los miembros de la banda norteamericana Beach Fossils, con base en Brooklyn. Un proyecto de pop, soleado, influenciado por esas sonoridades de la playa. Y bueno, además de estar este músico, como decíamos, Zachary Cole Smith, se encuentra también el guitarrista Andrew Bailey, el bajista Devin Rubén Pérez y el ex batería de una banda también que ha sonado por aquí, Smith Westerns. Hablamos de Colby Hewitt. Decir que este grupo cambió su nombre. Originalmente se llamaban Dive y como había una banda belga del mismo nombre, pues lo cambiaron al actual. Este grupo, influenciado, como decimos, de ese aroma playero, por decirlo de alguna manera, con las características comunes de esos grupos, ¿no? Surfer Blood, Beach Fossils, esas guitarras jangly, voces atractivas, reverberaciones cavernosas, una estética en general oscura, producciones bajo el agua. Sin embargo, este grupo, a diferencia de ese pop de playa, aquí encontramos un tono más oscuro, se sienten más eclécticos e incorporan, pues aparte del surf, música crowd, el crowd rock, e incluso también partes instrumentales. Bueno, pues el nuevo proyecto de uno de los miembros de Beach Fossils, esas bandas que aparecieron entre el año 2010, Surfer Blood, pues muy influenciados por ese, como decimos, esa sonoridad de ese pop de playa. Y bueno, pues aquí tenemos un poco la evolución de lo que sería pues ese comienzo. Bueno, pues vamos a comenzar por escuchar una canción de este debut, de esta banda llamada D.I.I.V., con la canción Air Conditioning. Bueno, pues suena muy bien este debut de este proyecto, como decimos, DIIV, formado por miembros de bandas como Beach Fossils o Smith Westerns, desde Brooklyn, a través de Captured Tracks. Y vamos a seguir allí en Brooklyn, Nueva York, porque tenemos un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de The Antlers, una de las bandas dentro del lo-fi y el indie americano más que más despuntan. Su anterior disco nos gustó mucho, Burns Apart, y bueno, ya tienen preparado lo que va a ser su quinto disco, Undersea, a través del sello Anti. Tenemos la fecha de publicación, que va a ser para el próximo mes de julio. Próximo mes, no, que estamos ya en julio. El 24 de julio se publicará este nuevo disco. Como decimos, que se va a llamar Undersea, de Antlers, y un poquito, el 24 de julio en Norteamérica y un poquito más tarde, una semana más tarde en Reino Unido y Europa. Y bueno, como decíamos, tenemos un adelanto de cómo va a sonar el nuevo disco de Antlers. La canción se llama Dive, y bueno, la podéis escuchar también, además, en SoundCloud, que es donde ellos la han puesto disponible para todo el mundo. Bueno, pues vamos a escuchar esa canción de The Antlers. Esto se llama Drift Dive. TEA FM. Hola, vengo a flotar y a pasarlo bárbaro, chicos. Donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. Bueno, y vamos ahora con uno de los discos de la temporada, o por lo menos uno de los discos de este verano. Va a ser el de Andre Williams junto con los Saddies. Este cantante, Andre Williams, un cantante, viejo cantante de blues, de punk, de R&B. Bueno, se junta con una banda de acompañamiento canadiense llamada The Saddies, viejos conocidos por estos lares. Y bueno, pues nos presentan esta colaboración llamada Night and Day. Decir de Andrew, que ya pasa los 60 años, bueno, pues tuvo grandes problemas legales, abusos con las drogas, y que este proyecto quedó aparcado hace bastantes años, y que, bueno, pues después de limpiar un poco todo esto, de solucionar estos problemas, quiere dar forma a este proyecto que tenía en mente, bueno, pues desde el año 1999. Para ello ha elegido a una banda de grandes músicos, como decimos, esos canadienses llamados The Saddies, que son geniales, y bueno, pues han acompañado, como decimos, a Andre Williams en esta nueva aventura llamada así, Night and Day. De hecho, el nombre del disco tiene mucho que ver con lo que fue su pasado y lo que es el presente. La noche y el día, día y noche, Night and Day. Y bueno, pues qué podemos contaros sobre este renacer de este artista, Andre Williams, que no debe perderse. Que bueno, pues aquí encontramos sobre todo rock and roll, country blues, garaje, en fin, mucho rock and roll, que seguramente hará las delicias de los amantes de todos estos géneros. Disco de mes, además, de este mes de julio en Ruta 66. Y bueno, un disco que habla sobre todo de lo que ha sido su pasado con las drogas, y también un tema que le importa mucho, el tema racial, como la canción que vamos a escuchar a continuación. Hemos elegido Bored, para nosotros una de las mejores canciones del disco, una canción que habla precisamente de ese problema del racismo. Aborda este tema con franqueza, también en Mississippi and Joliet y en este Bored, aburrido, el último de los cuales se comienza con la letra de apertura de gran alcance, como diciendo, la traducción: look here, the worst thing in the world is a black man being bored and broke. Bueno, pues vamos con el disco de la noche de Andre Williams y los Saddies, con esta canción, Bored. Black man being bored and broke, that's a dangerous way. Got no wife, got no life, you better think twice. He just bored. When it's quiet, they start a riot. Go a brick of the ambulance, get some shit going on. Then he's in the room all alone, getting stoned. got a problem, America. Drugs no more, but I will if I have to. I used to use dope, but that was out of hope. Don't take everything from me. Give me some grits and rice. I'll get the shit going on. Bueno, pues suena realmente bien esta colaboración de un viejo conocido, una leyenda, Andrew Williams, con Los Saddies, esta banda canadiense de acompañamiento que son unos profesionales, unos grandes músicos. Esta colaboración, Night and Day, aquí tenemos a Andrew Williams hablando de sus problemas con la raza en los Estados Unidos. Lamenta también los problemas en este mundo libre, en los Estados Unidos. Bueno, canciones... que hablan también de la diversión, el dolor, la conciencia, el abandono, la sobriedad, la confusión. Canciones cortas, improvisadas incluso, que se sienten en un todo álbum, en un álbum todo, y que realmente, aunque bueno, puedan parecer o sentirse desunidas, se sienten realmente realizadas. Una leyenda viva, todavía grabando música, poniendo la voz en este disco, Night and Day, que vamos a seguir escuchando. Una canción más que hemos elegido, One Eyed Jack. One-eyed Jack drives a pink Cadillac, a powder blue suit and pea-green shoes. Had a famous reputation for singing the blues. He got a picture of his mama around his neck in a solid gold locket and a roll of $100 bill in his right hand pocket. One-eyed Jack, bad mother sucker, born without a sister, born without a brother. Cut you, but he was known to shoot. That a pearl had a 22 in the leg of his boot. One-eyed Jack, bad mother sucker. Wanted by the law, all of New England states, banned by the law of all the Great Lakes. Now, he wasn't a black man, and he wasn't white. Born on an Indian reservation on a cold winter night, one-eyed Jack, bad mother son. Born without a sister and born without a brother. He had a picture of his mother round his neck on a solid gold locket. Roll a $100 bill in his right hand pocket. One-eyed Jack. One-eyed Jack. One-eyed Jack. Platea FM, donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. 98.9 FM. Bueno, pues este fin de semana tenemos la visita de una banda gallega. Ellos ya han pasado por aquí, por Zaragoza, y vuelven a presentarnos lo que es su segundo disco. Ellos son Novedades Carmiña. Nos acompaña al teléfono Harry. Muy buenos días, Harry, ¿cómo estás? Buenos días, Rubén. Hola, ¿qué tal? Bueno, desde Compostela, como decíamos, desde Galiza, llega este trío de Garaje Punk llamado Novedades Carmiña. Es la segunda vez, ¿no?, que venís a Zaragoza en casi menos de un año, ¿no?, a presentar este segundo disco. ¿Cómo es que volvéis? Bueno, ¿os ha gustado? ¿Os gustó la experiencia anterior? Porque nos encanta Zaragoza, nos encanta la Virgen del Pilar. Nosotros somos de Santiago y tenemos a nuestro patrón, que es Santiago Apóstol, y bueno, nos gusta también la patrona de Zaragoza y allá vamos. También nos gusta el público de Zaragoza. Uh-huh. Y si es la segunda vez este año, pero bueno, ya es la tercera, yo creo, en total. Total, tres veces, sí. Que estamos ahí. Bueno, este segundo disco, Jódete y Baila, que publicáis a través de Ernie Records. Bueno, contar un poquito cómo fuisteis fichados por esta discográfica. Sí, bueno, ahí tengo que hacer un apunte. El disco está editado con Liso Urbano, que es otro sello. Con Ernie Records empezamos ahora en el noviembre pasado y sacaremos el, si todo va bien, la próxima referencia que ya estamos preparando. Y bueno, ¿qué me preguntabas? Sí, bueno, un poco, ¿cómo fuisteis fichados? ¿Cómo fue ese contacto con Ernie Records? ¿Qué os ha ofrecido? ¿En qué ha mejorado un poco la vida de Novedades Carmiña? Cuéntame un poquito, ¿cómo estáis actualmente con esta nueva discográfica? Pues, hombre, muy bien. Estos procesos son como cuando vas a ligar a una discoteca. Entonces, intentas caerle bien a la chica y la chica intenta caerte bien a ti. Y bueno, y la verdad es que está funcionando muy bien. Llevamos girando desde marzo, tenemos como 30 fechas o 30 y tantas fechas esta primavera, estamos tocando mogollón y estamos todos muy contentos, la verdad. Porque, bueno, vuestro segundo disco en el que estamos aquí ahora, este Jódete y Baila, porque ya teníais un álbum de debut anteriormente, y si queréis hacemos un poquito de historia, contar un poquito cómo formasteis, cuándo, con qué intención. Pues hombre, la intención siempre fue ligar, desde el principio, hace 5 años. Sí, tenemos 2 LPs, el primero Te vas con cualquiera, y este Jódete y Baila, y bueno, pues no sé qué quieres que te cuente. La progresión, pues bueno, hacemos rock and roll, siempre hicimos rock and roll, ¿no? El primero puede que tenga un corte más punky, que es de donde nosotros venimos. Pero bueno, este tampoco se queda corto, yo creo. Uh-huh. No sé tú qué opinas, Rubén. Bueno, me parece un disco muy fresco, ¿no? Muy directo, ¿no? Al fin y al cabo, el garaje punk, ¿no? El que tocáis, pues un poco es así, ¿no? Pero bueno... Joder, qué bien. El disco ha sido grabado y masterizado, ¿no? En los estudios Tigrus de Gandía, Valencia, ¿es así? Sí, bueno, lo grabamos allí y también lo mezclamos allí. Uh-huh. Pero lo masterizamos en Nueva York, en un estudio que se llama Master Disc, con uh-huh. un tío que se llama Michael Tucci, uh-huh. que hizo un trabajo bastante fino, yo creo. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y del proceso de grabación, ¿qué podéis contarme? No sé, ¿habéis habéis puesto mucho interés, mucho hincapié en mejorar cosas del pasado o, bueno, ha sido más directo? Hombre, la verdad es que nuestros procesos de grabación siempre son directos, duros. Bien. Y a la encía. Nos fuimos allí a Valencia 4 días, y en cuatro días lo grabamos y lo mezclamos. Es decir, una cosa a toda leche. Y bueno, la verdad es que nos fuimos a Valencia porque en Galicia hay estudios muy buenos. Lo que pasa es que en invierno hace muchísimo frío y nosotros necesitábamos un poquito de calor. Y dijimos, vámonos a Valencia, que allí hace calor y hay palmeras y está lleno de hoteles y hacen esta cosa que se llama balconing, y fuimos a ver de qué iba todo eso. Y bueno, nos salió un poco más playero y de polígono de lo que teníamos pensado, pero bien. Bueno, hacéis referencia exactamente a esas playas, al marisco, al sol, en fin, un poco es vuestra temática, ¿no? También la religión, Galicia, ¿no? Son vuestras más claras influencias, ¿no? En este caso, de vuestras letras, ¿no? Claro, es que son las cosas con las que soñamos y tampoco puedes ponerte a hablar de otras cosas que no te salen frescas. Nosotros, pues, nos gusta este rollo y es de lo que hablamos en nuestras canciones. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué Jódete y baila? ¿Es una alegoría al baile? ¿Se baila poco en el rock and roll? Pues la verdad es que yo creo que sí. Yo creo que se baila poco en el rock and roll. Hay mucho aburrimiento en la escena actual. Sí. Y bueno, nosotros siempre... Es algo que notábamos, ¿no? Que vas a un concierto de rock and roll y parece que hay que estar serio y con los brazos cruzados, y tampoco pues no nos parecía bien, y dijimos pues vamos a hacer un disco divertido, que tampoco nos podría haber salido de otra manera, ¿eh? Yo creo. Bueno, y la actitud es con la que vamos al bar todos los días. Y esa asociación de la carnicería, ¿no? La sangre, las vísceras con el rock and roll, ¿cómo lo asociáis? Hay muchas referencias anteriores, lógicamente. ¿O habéis querido dar esa imagen, ¿no? También con la portada. De la sangre y las vísceras. Sí. Hombre, yo veo... Me fijo antes en la chavala que está agarrando la sangre y las vísceras del pollo. Sí, nosotros nos quedamos un poco por encima de la sangre y las vísceras. Sí. Nos gusta lo que recubre todo eso. Uh-huh. Nos gusta más la carne que la sangre. Bueno, la escena, vamos a hablar un poco de la escena garaje actual en Estados Unidos. Ahí tenemos a, bueno, grupos como Black Lips, The O.C., Ty Segall, la seguís de cerca, me imagino. Sí, claro, la seguimos muy de cerca. La verdad es que se hacen cosas muy interesantes por allá. Tuvimos la oportunidad de tocar con Ty Segall en Madrid. ¿Sí? Y la verdad es que fue una... Nos sorprendió mucho esa banda en directo, es una pasada. Bueno, y este repunte del revival, ¿no?, del garaje, ¿también os ha beneficiado? ¿Ha aumentado también el público en vuestros conciertos? Pues puede ser, no lo sé. La verdad es que no hemos hecho el análisis que habría que hacer, pero sí, los conciertos están funcionando bien y la verdad es que... Hombre, la verdad es que todas estas bandas americanas de garaje, sí, yo creo que no deja de ser una escena pues bastante underground, tanto allí en Estados Unidos como aquí. Lo que pasa que, bueno, luego vienen aquí, tocan en el Primavera Sound y ya parece que, no es underground, que son la hostia. Pero bueno, que no deja de ser la escena underground de garaje de Estados Unidos. Eso es. ¿Y este nuevo revival se podría comparar a algún otro anterior? Es decir, muchas veces pues hacemos referencia a los 80, incluso a los 60. ¿Vosotros por cuál estáis más influenciados? ¿Por los 60, los 80? Pues, hombre, nosotros hemos escuchado toda la vida el rock and roll de finales de los 50, de los 60, el garaje de los 70, el punk de finales de los 70 también... lo que se hacía en España en los 80. Sí. Hemos escuchado de todo eso y bueno, y luego sale pues un poco lo que has escuchado, claro. Pues te sale a ti tus composiciones, ¿no? Tampoco me atrevería a decirte una década en concreto. Bueno, y grupos españoles que os gustan dentro de este género actualmente, incluso también gallegos, ¿no? Hay muchos ejemplos. Pues sí, hombre, sí, hay muchos ejemplos de grupos punk ahora mismo en Galicia y incluso en todo el estado. Sí. Pues no sé, aquí en Barcelona están nuestros colegas los Fucking Bollocks. Uh-huh. Pues bueno, por Valencia están Caballo Trípode, están Guau y los Sargs, uh-huh, que están... que hacen también garaje. Uh-huh. Hay un grupo en Barcelona que se llama Mujeres, que también hace algo muy similar a lo que se hace en Estados Unidos, la onda garaje. Uh-huh. Y bueno, en Galicia hay la hostia de bandas, punk, así que están empezando y se forman y se deshacen y se vuelven a formar. Uh-huh. Y la verdad es que hay gente con ganas, uh-huh, de tocar. Bueno, y con tres veces... Lo que no estoy tan seguro es que haya gente con ganas de escuchar a todas esas bandas. Bueno, el Nuestra Arena también... underground, pero bueno, una escena también fiel, ¿no? La tercera vez que venís a Zaragoza, ¿qué conocéis de Zaragoza? Sí, grupos también, ¿alguno conoceréis? Pues sí, en Zaragoza hemos tocado la primera vez con Rifillos, uh-huh, Zorras Adolescentes, ¿no? Son dos bandas de punk que hay por ahí por Zaragoza. Exactamente. Sí. O sea, que también tenéis aquí ya conocidos, amigos, y bueno, pues como decimos, este fin de semana se acercan estos gallegos, Novedades Carmiña, a presentar por segunda vez su nuevo disco, Jódete y Baila, el viernes 6 en el 21 de Huesca, sábado 7 en la Bóveda de Zaragoza. ¿Qué planes tenéis? ¿Algún festival este verano? Pues sí, tenemos unos cuantos festivales. Hicimos la semana pasada el Derrame Rock en Ourense, y haremos pues un festival que hacen en una salita en Ponferrada, uh-huh, que se llama Buje de Terciopelo. Haremos también, bueno, algún festival en Galicia, hacemos el Sonorama en Aranda de Duero. Sé que tenemos algo en septiembre en Gijón, creo que se llama Monkey Day, uh-huh, no sé si podía adelantarlo, pero bueno, ahí fue. y alguno más por ahí. Alguno más hay, pero ahora mismo no caigo. Pero bueno, en eso estamos seguros. Bueno, pues no vais a parar, desde luego, este verano de conciertos. El próximo, los próximos... No queremos parar, Rubén. No queréis parar tampoco. No queremos parar. Es que no hay que parar. Bueno, pues Harry, este componente de Novedades Carmiña, los tendréis con su garaje punk más gamberro e irreverente este próximo fin de semana en Aragón. El 6, hemos dicho, en Huesca, viernes, y el 7, al día siguiente, en La Bóveda, en Zaragoza. Pues muchas gracias, Harry, mucha suerte con el concierto y con el disco y con todos los planes que tenéis en mente próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, vamos con muchísimas ganas. Gracias, nos vemos el sábado. Hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego. Bueno, y seguimos con música nacional. Ellos vienen desde Madrid, se llaman The Dark Colors Since 1685 y esta es su primera maqueta. Y además, este fin de semana debutan en Gruta 77. Pues nada, mucha suerte para The Dark Colors Since. Esta canción corresponde, como decimos, a su maqueta, la canción Combination. Bueno, pues aquí teníamos desde Madrid esta joven banda que debuta en primer lugar con su maqueta y con su actuación en el Gruta 77. Ellos se llamaban The Dark Color Since 1685, con títulos así, con reminiscencias de la psicodelia y al garaje más clásico. Bueno, pues suena realmente bien esta maqueta que nos ha proporcionado Lalo. Un saludo desde aquí, desde Grande Rock. Y vamos a continuar ahora con una banda ya veterana en esto de la música. Ellos son catalanes, desde l'Arboç. Se llaman The Reapers, unos viejos conocidos de la audiencia zaragozana, puesto que han tocado por aquí varias veces. Bueno, pues ellos publican su nuevo disco, el primero para el sello Becore. Y bueno, pues ¿qué podemos decir de esta banda? Su nuevo disco se llama Fire Tractat. Pocas bandas podrían aguantar 17 años de carrera, consiguiendo que cada disco y cada directo te deje mejor sabor de boca que el anterior. Este es un privilegio reservado a los grupos que han construido un sonido y creado un contexto. Reapers son de esos. Tras cinco largos y varios 7 pulgadas, incluido un split con Turbo Negro, la banda de los hermanos Teichene publican este disco Fire Tractat, su primer disco, como decíamos, para Becore, en el que recogen la quinta esencia de su punk rock oscuro y rabioso. Aquí las guitarras se fluyen del sosiego a la ira, mientras a la voz de Mark se arroja al abismo sin miedo a que este le devuelva la mirada. Bueno, pues esto, el EP de los Reapers, que vamos a comenzar escuchando con la canción que abre el disco, Take the City, son The Reapers. Take This City, la canción que abre el nuevo disco de The Reapers, Fire Tractat. Y vamos con más música. Ellos también vienen desde Cataluña, aunque el origen del componente de esta banda, Cuchillo, es de aquí, de Aragón. Bueno, pues ya tenemos lo que es el segundo disco de esta banda, Encanto, aunque es el tercero si contamos Duat. Para Limbostar en el 2010, y bueno, pues repiten con Limbostar este segundo disco, que ha sido producido por el propio Israel Marco, grabado por Carlos Toronado en la zona temporalmente autónoma, mezclado por César Verdú en los estudios Brasil y masterizado por Dave Roman en 4130 Mastering. El resultado está a la altura de los mejores Low, Grizzly Bear, Fleet Foxes o The Walme, por citar cuatro grupos contemporáneos. Bueno, pues desde Barcelona tenemos a Cuchillo y escuchamos una canción de este nuevo disco. Se llama Hora Bruja. Respirar.